Hola, hola, mi nombre es Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 10 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Vamos ya mismo a la recomendación que tengo para hoy. Se trata de una presentación TED que hizo el músico uruguayo Jorge Drexler en abril de 2017. La presentación se llama Poesía, Música e Identidad y en ella Drexler nos habla de la décima, pero al mismo tiempo examina la naturaleza de la identidad. ¿Qué es la décima? La décima es una forma poética, compleja, que muchos creen propia, exclusiva de su comunidad, de su tierra. Sin embargo, la décima trasciende fronteras. Entonces, se puede decir que nos pertenece a todos, que es un patrimonio humano. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que la décima es uno de los tantos ejemplos de expresiones culturales que alguien cree propias y únicas sin ponerse a pensar que nosotros tenemos un poco de los otros y que los otros tienen un poco de nosotros. Voy a explicarme un poco más, y para hacerlo voy a bajar bastante del nivel que tiene Drexler porque quiero poner un ejemplo que puede resultar ridículo pero que es real. A veces se escuchan discusiones en el Río de la Plata sobre si el asado es un invento argentino o uruguayo. Para los que no saben, les cuento que el asado es un plato típico que básicamente consiste en poner carne sobre una parrilla y cocerla con el calor de las brasas, con el calor del carbón caliente. Ya podrán darse cuenta que no se necesita ser muy creativo para desarrollar ese método de cocción, que probablemente haya existido desde mucho tiempo antes de que existiera en Argentina o Uruguay. Pero sin embargo, muchas veces se escucha esa discusión sobre si el asado fue un invento argentino o uruguayo. Aunque suene muy ridículo, es una discusión que ocurre. Bueno, si bien mi ejemplo puede llegar a sonar demasiado básico, creo que cuando pensemos que algo cultural es propiedad exclusiva de nuestra comunidad, debemos ponernos a investigar un poquito. O cuando creamos que alguien quiere apropiarse de alguna de nuestras expresiones culturales, también debemos pensar si no sería correcto investigar el origen de eso que creemos tan nuestro y además si no sería correcto compartirlo, en caso de que sí lo sea. Otro ejemplo, de mayor nivel que mi ejemplo anterior, es la discusión eterna en el Río de la Plata sobre el origen de Carlos Gardel, el gran cantante de tango. Algunos dicen que es uruguayo, otros que es argentino y otros que es francés. Por supuesto que entiendo que saber dónde nació y otros detalles de su vida tiene un valor histórico, obviamente, pero creo que no vale la pena discutirlo fuera del ámbito académico o de la investigación. Creo que lo importante, lo realmente importante, es que Carlos Gardel existió y dejó un legado para la humanidad, no solo para los argentinos y para los uruguayos. Repito, Drexler cuenta la historia con mucho más nivel que el que yo tuve para dar mis dos ejemplos, porque es un músico de gran trayectoria. Bueno, porque es Drexler. Pueden encontrar la presentación en TED.com, en YouTube o en Google, bajo el nombre Poesía, Música e Identidad. Ok, se está terminando el episodio número 10, pero antes les digo que si quieren pueden visitar uruguaypodcast.com para comentar este o cualquiera de los otros episodios, y en el sitio también van a encontrar las transcripciones o pueden contactarme si lo desean. Y algo muy importante, pueden suscribirse para no perderse ningún episodio. Y lo último, por hoy, para escuchar Uruguay Podcast pueden hacerlo en el sitio, lo menciono otra vez, es uruguaypodcast.com o en Google Podcast, Apple Podcast o en cualquier aplicación para escuchar podcast que ustedes quieran usar. Ok, fue todo por hoy, hasta la próxima semana, chau chau.